Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, ¿cómo estáis? Un placer estar un nuevo fin de semana compartiendo con todos vosotros una entrevista de alto valor. Nos acompaña Erika Bellhart para hablar de cómo darle voz a nuestra propia historia. Recibimos ya a nuestra especialista en pantalla. Hola Erika, ¿cómo estás? Un placer. Buen día, ¿cómo estás? Encantada. Bueno, pues yo muy bien, Erika, deseando compartir contigo este ratito de esta charla. Bienvenida, sé que es la primera vez que participas aquí en Mindalia, así que un placer poder dar voz a tu mensaje y a tu experiencia desde nuestra pequeña ventana al mundo, que es Mindalia Plus. Así que muy agradecidos, Erika, y vamos a comenzar desde ya mismo para no robar ni un minutito más. Hablamos entonces de una historia de desarrollo personal, Erika, en este caso, y de cómo contar nuestra propia historia y desde qué mirada lo hacemos interfiere mucho en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos proyectamos hacia el resto. Pero claro que sí, claro que sí. Yo siempre arranco, en general cuando hablo de todos los temas, pero en este particularmente me pareció de altísimo valor, tal como dijiste, empezar así, comentando que los niños y nuestro inconsciente tienen algo que es muy importante y en común, que es que creen todo aquello que le decimos. Entonces, todo lo que nosotros digamos y escuchemos, para nuestro inconsciente va a ser una verdad. Y es por eso que no solamente la carga semántica o la carga etimológica, sino también el lugar que le damos a cada una de esas palabras en nuestro discurso, es tan importante que sepamos el impacto real que puede llegar a tener en nuestra vida. Muchas veces desestimamos todo esto, cuando en realidad desde hace muchísimos años muchas culturas antiguas lo tenían como una parte fundamental. De hecho, las historias eran muy cuidadas al ser pasadas de generación en generación. Entonces, si todas esas culturas y a lo largo de tantas escuelas de pensamiento se ha tenido tanto cuidado y se le ha dado tanta importancia y prevalencia a las palabras, ¿por qué hoy, desde por ahí, nuestra necedad o nuestro apuro diario, desestimamos ese poder? Así que bueno, hoy en esta entrevista queremos profundizar justamente ahí para poder mirar cómo hablamos, desde dónde hablamos y realmente para quién hablamos cuando hablamos. Buenísimo, Erika, me parece súper interesante este abordaje y me encantaría hablar primero de la palabra. A mí me parece súper importante la forma de comunicar y no solamente el cómo lo hacemos, sino también lo que decimos con ello, porque a veces intentamos comunicarnos de una forma asertiva, pero a lo mejor quizás el mensaje que estamos transmitiendo no es el adecuado, a la persona no le llega o no le resuena, ¿no?, como nosotros lo estamos intentando transmitir, y ahí que de repente se produce un conflicto en la comunicación. Pero claro que sí. Cuando yo hice varios años dentro de la carrera de letras y había una premisa inicial que era que la comunicación, el acto comunicativo es un acto de fe, en definitiva, porque uno no sabe realmente qué es lo que está interpretando el otro. Ni siquiera sabemos si cuando decimos la palabra rojo, el otro interpreta el mismo rojo que nosotros. Entonces, más que nada, más allá de buscar la asertividad en nuestro discurso, que está buenísimo, y claro que es válido y que es súper fundamental, tenemos que entender que el otro entiende también desde donde puede entender y que hay mucho en la calidad comunicativa que puede ir como tomando su propio rumbo, ¿no?, entre lo que nosotros decimos y lo que el otro oye. Pero bueno, los cabalistas, por ejemplo, para evitar esta falta de interpretación o este error comunicativo, por ejemplo, dentro del Zohar han optado por no cambiar ni un guión, ni una coma, ni siquiera un signo, porque para ellos es de suma importancia todo esto. Entonces, ellos creen que dentro de este cuidado, de esta delicadeza del mismo discurso, quizás se evite esa mala interpretación, porque vos fíjate lo importante que es la palabra para, por ejemplo, los cabalistas, que ellos creen que el mundo está sostenido por estos signos, ni siquiera ya por la palabra, sino por cada uno de esos signos. Nuestro universo entero estaría codificado y sostenido por ellos. Así que imagínate que quieren evitar cualquier tipo de error interpretativo. ¿Y en qué influye o en qué parte, digamos, influye la historia que nosotros vivimos a respecto a cómo nosotros la contamos. Es decir, desde que se genera un pensamiento en nuestra cabeza, en nuestra mente, hasta que nosotros tratamos, ¿no?, de escoger las palabras correctas para hablar, ya sea con alguien, hablar de nosotros mismos, hablarnos dentro de ese lenguaje cognitivo, ¿no?, en cualquier ámbito de la comunicación. Mira, en realidad depende mucho de quién estemos hablando. Por ejemplo, para Freud, la palabra era la manera que tenía de ponerse en contacto con el inconsciente de su interlocutor, de su consultante, de su paciente. Para Lacan, por ejemplo, la palabra no tenía un valor definido hasta que el otro no la tomaba, no la escuchaba, no la interpretaba. Para Jung, por ejemplo, dentro de nuestro discurso, para Carl Gustav Jung, había unas elucubraciones del inconsciente que estaban codificadas justamente en el lenguaje y hablaban de los arquetipos. Entonces, de pronto, si vos decías la palabra madre, no solamente te referías a tu mamá, sino a toda la carga arquetípica que tenía ese símbolo, en este caso, madre. Hay un lingüista que también dentro de la carrera de letras se trabaja muchísimo, que es Chomsky, que dice que el lenguaje ya viene codificado en nosotros, y Saussure por ahí agarra esta definición y la enriquece un poquitito, va un poquito más allá, y habla de esto que decíamos recién del color rojo, ¿no? De que hay algo que es el signo, pero que el otro lo puede tomar a su propia manera, y acá entra la parte que vos justamente me preguntabas. Listo, ya tenemos la palabra, ¿y cuál es la importancia que tiene ese impacto? Bueno, hay un gran estudioso de todo lo que es el discurso, que es Piaget, que dice lo siguiente, parafraseando, ¿no? Todo lo que le decimos a un niño, en este caso, y hablando de lo primero que habíamos dicho cuando empezamos esta entrevista, un niño y nuestro inconsciente toma todo como una verdad, entonces Piaget decía a los niños, pero yo hoy me atrevo a ir más allá y diría el inconsciente también, entonces todo lo que le decimos a un niño va a condicionarlo en ese sentido. Entonces acá empieza a tomar forma esta respuesta a lo que vos me preguntabas. Si todo lo que nos decimos va a ser tomado desde un sentido muy literal, entonces hay que empezar a tener cuidado. La PNL, por ejemplo, la programación neurolingüística, considera la palabra como un input invaluable. Dice, hay que cuidar cada uno de esos detalles, y va un pasito más allá. Por ejemplo, yo te comento que había las culturas acá precolombinas, dentro de América, yo en este caso estoy en Argentina, tenían, por ejemplo, la creencia de que la boca, ¿sí?, una vez más volviendo a lo arquetípico también sobre Jung, ¿no?, la boca era como un útero, la lengua era como el falo, y la saliva era esa dotación, ese hálito sagrado que venía de Dios para, a través de la fonación, darle forma a la realidad. Entonces acá tomamos, empezamos a aunar todos estos conceptos, todas estas escuelas, y empezamos a ver que el lenguaje codifica muchísimo de nuestra realidad. Y si las sociedades, una vez más, de cada época le han dado tanta importancia, ¿por qué ahora no? Hasta acá, por ejemplo, hemos visto en muchísimas de estas entrevistas que se utilizan cuencos tibetanos, mantras y todo. Entonces ahí ya también volvemos a dotar a la palabra de una calidad también vibracional, ¿no? Y acá es donde por ahí se responde más puntualmente lo que me preguntaste, que la palabra tiene, en este caso, por ejemplo, tres segmentaciones. La primera de las segmentaciones es la parte fonética, cómo suena una palabra, esa calidad vibracional que tiene la palabra, que justamente nos hace sentir, por ejemplo, el om, nos hace sentir, nos dota de una vibración similar y provoca efectos en nosotros. Entonces, la primera segmentación es esta parte fonética, el sonido, lo vibracional, que hoy no vamos a entrar en eso, pero que es apasionante. Después tenemos esta parte etimológica, semántica, qué significa cada palabra, cuál es el sentido de esa palabra, pero hoy más que nada, y respondiendo una vez más a tu pregunta, vamos a centrarnos en lo funcional, que es cómo contamos nuestra historia, cómo usamos en un discurso esa palabra, y por sobre todas las cosas, en quién nos convertimos cuando usamos nuestras palabras de una manera y no de otra. ¿Cuál es el personaje que se esconde detrás de lo que estamos diciendo y de cómo lo estamos diciendo? Buenísimo, pues vamos a entrar entonces a ver cada uno de esos personajes, ¿no?, de esos arquetipos, ¿no?, que forman parte de nuestro propio yo. Bien, mira, yo te pongo el primer ejemplo, siempre arranco más o menos con uno similar. Vos fíjate la enorme diferencia que hay entre estos dos enunciados. Un consultante se puede acercar a consulta y decirme, mi mamá no me tolera. Y el segundo enunciado, fíjate que podría ser, por ejemplo, mi mamá tiene un carácter que no es compatible con el mío. Vos fíjate que la historia es la misma, pero contada desde dos lugares absolutamente distintos. Entonces, mi mamá no me tolera, mi mamá no me soporta, mi mamá no le da soporte a quien soy. Me pone a mí en un lugar de víctima y me pone a mí en el centro de toda esa acción, ¿verdad? A quien azota en general el lenguaje y mi propia forma de contar esa historia es a mí. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar diciendo que de forma más objetiva, mi mamá tiene un carácter incompatible con el mío. Entonces ahí los hechos son llanos y no hay atacantes, ni víctimas, ni victimarios. Entonces lo primero que se corrió fue esa víctima del medio y ya el discurso empezó a cambiar. Porque recordemos una cuestión. Nosotros no contamos nuestra historia una sola vez. En general se lo contamos a un amigo, después a otro. Y a medida que vamos comentándolo, no solamente se refuerza el discurso, sino que por sobre todas las cosas se va cambiando la memoria que tenemos sobre eso que sucedió. Es más, está comprobado que hay personas a las que les preguntan muchísima cantidad de veces lo mismo y cada vez que le agregan un detalle, cambian y van modificando esa misma memoria que tienen sobre el hecho inicial. Entonces, acá está. Un discurso, por ejemplo, es un gotero cuyas gotas son las palabras. Por ejemplo, esto que dijimos, mi mamá no me soporta. Una sola vez que lo digamos por ahí, vaya y pase y no hace mella en nosotros mismos. Pero probablemente entonces una vez no haga la diferencia. Pero una dosis completa de este gotero y de ese goteo constante puede ser medicina o puede ser veneno. Eso es muy, pero muy importante. Muchas veces no nos damos cuenta que en nuestro discurso estamos armando una forma de contar esa historia para sostener un personaje que creemos que somos en esa historia, porque ya estamos identificados con ello. Entonces, si por ejemplo nos identificamos con esta persona en cuestión de dolor, en cuestión de sufrimiento, en cuestión o en esa posición por ahí de sometimiento, y no nos animamos a salir de ahí, lo vamos a seguir sosteniendo justamente en nuestro discurso. Y he aquí, por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que les quiero proponer, que es muy sencillo. Preguntarnos, por ejemplo, en esta historia que contamos a menudo, ¿qué pasa si esa historia, tal cual así como nosotros la contamos, se la escuchamos a un amigo? ¿Cómo percibiríamos a ese amigo? A ese amigo inmediatamente lo catalogaríamos de víctima, lo catalogaríamos de presa, de un elector libre, de alguien poderoso, de alguien débil. Entonces, una vez que ya tenemos clara esta primera respuesta, está bueno preguntarnos, ¿queremos seguir identificados con ese personaje? ¿Nos sirve seguir identificados? ¿Qué nos refuerza en nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando ese personaje ya dentro de ese discurso no surte el mismo efecto en el otro? ¿Qué pasa cuando ese personaje deja de sernos funcional? Y vamos a suponer que ese personaje hoy nos sirve. ¿Sirve además para crear ese futuro que nosotros queremos para nosotros? ¿O sostenernos dentro de ese discurso contando nuestra historia tal cual la seguimos contando va quizás a hacer que sea más difícil llegar a ese futuro que sí nosotros creemos merecernos y soñamos y anhelamos? Entonces, ahí está el primero de esos ejercicios tan buenos sobre el discurso y tan rapidito. Porque recordemos una vez más, siempre, vez tras vez, se refuerza en nuestro discurso no solo la historia, sino que además nuestra forma de recordarla. Cuanto más nosotros nos fijemos en cómo somos hablantes de nuestra propia historia, más vamos a ir permitiendo que las paredes que estructuran esta casita, que es nuestra vida, puedan ir modificándose y creando nuevos espacios para que también nuevos personajes dentro de nuestro discurso, que somos nosotros mismos, puedan ir apareciendo. Hay otro ejercicio muy importante que es preguntarnos cuando nosotros contamos nuestra historia y cerramos los ojos y ponemos nuestras manos en el corazón, realmente sintiéndolo así de forma orgánica y casi intuitiva, diría yo. ¿Para quién la estamos contando? ¿Para quién estamos hablando de nuestra historia de esa manera y no de otra? ¿Para quién estamos utilizando estas palabras? ¿Para quién nos estamos colocando en ese lugar, en ese personaje y no en otro lado? Normalmente, nosotros contamos la historia y queremos ser escuchados como éramos escuchados cuando éramos chicos, y está bueno preguntarse, ¿de quién hemos recibido reconocimiento cuando hemos contado nuestras historias de chicos desde ese lugar? Por ejemplo, nos caíamos y alguien decía, no, piso malo. ¿Quién era esa persona que nos cuidaba y nos hacía sentir seguros diciendo piso malo? Y en lugar de decirnos, bueno, quizás estaría bueno fijarse y poner los ojos en el suelo para que una segunda vez no pase. Obviamente que está buenísimo sentirse animado, pero entonces eso también ayuda, digamos, a reforzar esa conducta de contarlo como si no hubiésemos tenido nada que ver en esa historia, en eso que nos pasó. Entonces preguntamos una vez más, ¿de quién de chicos recibíamos ese reconocimiento, ese apoyo, ese abrazo, ese aplauso, cuando contábamos algo de una manera y no de otra? Y que en definitiva nos hizo acostumbrarnos a contar nuestra historia de esa forma y no de otra. Y es más, vamos a suponer que no encontramos a nadie dentro de esta respuesta. Animémonos a hacer la otra pregunta. ¿De quién no recibimos todo eso y aún lo deseamos? Y por eso es que contamos la historia de esa manera y no de otra. Entonces, quizás muchas veces lo que pasa en consulta, a veces con amigos, con familiares, la gente, y nosotros, yo misma, a veces solemos contar la historia desde ese lugar doloso para que alguien sí nos venga a hacer la palmadita. Mucha gente llega a consulta, por ejemplo, y cuenta su historia en algo que yo denomino pasado pasivo. Y es súper sencillo acordarse de este concepto, el pasado pasivo. ¿Por qué? Porque no se sienten actores dentro de esa historia. Se sientan simplemente esos objetos a los que las cosas les sucedieron. Y bueno, una vez más, hay que entender la parte humana, cuál es, qué es lo que busca el inconsciente a través de contar esta historia desde ese lugar de pasado pasivo. Muchas veces lo que se quiere es lograr finalmente, tardíamente, esa contención tan ansiada que no se tuvo en aquella primera instancia. Pero bueno, lo que está bueno de este tipo de espacios, por ejemplo, que crea Mindalia, es ir entendiendo con cada persona que viene a hacer entrevistas, con cada persona que desarrolla todo esto, que nosotros eso que pasó ya no lo podemos modificar, pero en definitiva lo que sí podemos modificar es nuestra propia mirada sobre nosotros mismos. Entonces, y sobre lo que nos pasó. Entonces ya no tenemos que ser esas personas en situación de dolor y necesidad, sino que podemos corrernos de ese pasado pasivo y empezar de a poco a darnos nosotros mismos eso que ansiamos que nos fuera dado desde este presente. Básicamente el concepto este de cuidar como adultos que somos hoy de ese niño necesitado que siempre habita en nosotros y que muchas veces se muestra en nuestro discurso. Hay que redoblar esa apuesta cada día más, permitir que cada vez que sea necesario en nuestro presente ese mimito, nos lo demos a nosotros mismos y nos salgamos a reforzar esa necesidad a través del discurso. Bueno, Erika, muchísima información para reflexionar en esta entrevista. Desde ya agradecerte porque sabemos que el tiempo es muy cortito y has tratado de condensar lo máximo posible la información para que pudiera darse el máximo de todo ello y que las personas puedan tener el máximo de contenido dentro de apenas 20 minutos. Vamos a ver un vídeo informativo y en nada estamos de vuelta para la despedida. Vamos a ver este vídeo porque es importante. Desde Mindalia.com nos solidarizamos con todas las personas y familias que han sido afectadas por las graves inundaciones de la Dana en España y que necesitan ayuda urgente. Familia, todo el país está volcado con esta situación porque hay personas que lo han perdido absolutamente todo. En estos momentos tan difíciles queremos animaros a aportar vuestro grano de arena, como ya hemos hecho nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Sabemos que muchos quizá estéis en otros lugares del mundo, pero si quieres, tú también puedes ayudar. Si quieres hacerlo, debajo de este vídeo vas a encontrar varios enlaces contrastados y confiables a través de los cuales puedes hacer una donación, ya sea económica o de alimentos. Es hora de tomar acción y llevar la espiritualidad a la práctica. Muchísimas gracias a todos y muchísima fuerza y luz para el pueblo de Valencia. Pues ya sabéis, esa situación que se está dando aquí en nuestro país, en España, es imposible no contener la emoción. Y bueno, desde Mindalia vamos a intentar aportar el máximo posible. Ayudaremos desde la monetización que recibamos en nuestros vídeos, en el contenido que creamos día a día, para ayudar a todas esas familias que están a día de hoy transitando porque lo han perdido todo. Pues Erika, con esto nos vamos a estar despidiendo. Yo te voy a dejar que seas tú quien pueda cerrar este encuentro. Muchísimas gracias por estar en Mindalia. Te esperamos de vuelta siempre que quieras. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a los chicos de Mindalia y a todas las personas que vienen compartiendo este canal que es valiosísimo. Y bueno, simplemente me gustaría despedirme diciéndoles que siempre se animen a bucear, que no se queden en la superficie, porque en definitiva hay mucho que descubrir tanto del mundo como, por sobre todas las cosas, de nosotros.